Lejos de ti solo estoy, luchando por nuestro amor, para enfrentarle a la vida. Mi niña, ay, para enfrentarle a la vida. Ay, para enfrentarle a la vida. No pienses que me olvidé de las promesas de amor que nos hicimos un día. Mi niña, ay, que nos hicimos un día. Ay, que nos hicimos un día. Quisiera jugar con tus cabellos, estar en tus recuerdos hoy día. Mi niña, ay, en tus recuerdos hoy día. Ay, en tus recuerdos hoy día. Pienses que me olvidé de las promesas de amor que nos hicimos un día. Mi niña, ah, que nos hicimos un día.